lo cual imagina que no lo alterada que me todavía no coordino. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Bueno, lo de la mesa para el jueves 14, por si se llama como peor, de noviembre. En la jornada 15. Está confirmado, el horario va a ser a la mañana, la idea es ponerla en este mismo horario, o a lo sumo un poquito antes o un poquito después, bajo esto, pero ya está confirmada. Confirmado que además se les entregan los certificados y todo esto. Ahora, la otra cuestión es que en relación a eso y al propio parcial, he definido alguna cuestión que vayan haciéndolo por ahí con más tiempo. Siempre yo por un bypass. Obviamente esto no es gratuito. A ver, nunca lo es. Jueves de la semana que viene, ¿verdad? Era así para el otro, el primero. Bien, la idea es que yo les voy a indicar y dejar el texto como para que lo busquen y empiecen a hacer una tarea que va a consistir en esto, o sea que de acá a el 25 nosotros nos volvemos a ver y si hicieron algo de más ya lo hablamos, ¿bien? Entonces el primero vienen y lo entregan, ¿bien? O sea que la idea sería que tienen desde hoy hasta el primero todo ese tiempo para hacer esto que les voy a decir ahora. Entonces adelanto la entrega de lo que sería la consigna, les dejo también la cuestión y hago el sorteo. O sea, todo en el mismo momento. Y les digo, todo por el mismo precio. Y les digo en qué cosa. Sí, Alfonso, no me lo recuerdo. Igual Alfonso me superó hoy, Sí, hoy hay que reconocer que cada día. No venía tu secuazo. Ahora, yo lo que les pido, por favor, por una cuestión, el 15, todos han. Profesora, una formalidad total, por lo menos por una hora y media me mantienen la cordura. Totalmente una cosa. ¿Se parece lo de Alphonse Selfie? No, jamás, eso nunca. Eso después tendremos nuestra distensión. Bien, nosotros hemos estado viendo prácticamente, ya la habíamos terminado, una lectura, ¿verdad?, del texto de que analizaba comparativamente Argentina, Brasil y Chile. ¿Bien? Entonces, lo que he definido para hacer de parcial es, tomando este texto, van a hacerse cargo de otro país que va a salir sorteado. Yo les voy a dar el informe 2016 sobre el cual ustedes pueden ir trabajando, ¿bien? Y entonces, la idea sería que presenten un texto breve, el primero, o sea, de ahora hasta 15 días, ¿bien? Lo van a ir armando. ¿En dónde? Trabajen comparativamente sobre la base del texto de Chirolo, incorporando el otro país que les tocó. ¿Bien? Podrán usar algunas de las categorías que habla el informe o seguir el lineamiento que habla Chirolo, digamos. El informe que les voy a dar es un informe iberoamericano de educación superior que es del 2016, es el último que está hasta ahora. Y la otra cuestión es que son los últimos datos, lo que ustedes podrían buscar, yo si alguno necesita me lo pide y se lo mando, es tomar un lineamiento temporal, digamos, tienen lo actual, pero el temporal sería por lo menos, digamos, desde la década del 80 en adelante. O sea, siguiendo el esquema que hicieron los que hemos estado viendo, ¿bien? O sea, buen día, ¿cómo le va, doña? Todo bien. Voy a leerlo. ¿Cómo? Entonces, están así callados porque le estoy dando lo del parcial. Usted ya que le va a terminar la sonrisa. No, jamás. Es que ya no es para más bocadillo. No, no, ya no puede, no acota nada. Entonces, ¿en qué consiste esto? Primero tendrían una primera instancia que pueden usar cualquier tipo de fuentes de buscar cuál ha sido la vida política de ese país en los últimos 30 años. Porque recuerden que lo que hace Chirolo es decir, bueno, la vida política de Argentina, de Brasil, de Chile, viene, digamos, en la vuelta a la democracia, en el caso de Chile lo plantearon hacia los 90. La idea sería que buscaran del país que les corresponde por lo menos el escenario de 30 años, ¿bien? Más o menos. Algunos por ahí un poco más reciente, lo que ustedes puedan, pero no más allá, digamos, salvo con una mínima referencia. Y cuando les digo la cuestión histórica, estoy diciendo lo mínimo indispensable. ¿Se acuerdan que hace una descripción de la identificación de los presidentes, de la cuestión política a la que corresponden en líneas generales, ¿bien? La idea sería que identificaran si en esos países hubo en estos últimos 30 años, o un poco más, un poco menos, una vuelta a la democracia, por ejemplo, que esa es una de las categorías que se pensaba, y eso es lo que tendrían que buscar. Luego tienen el informe que ahora se lo voy a pasar a Alejandra y se los va a pasar a todos. Es un informe extensísimo, pero obviamente ustedes lo que tienen que hacer es buscar su país, el país que les ha salido en suerte o en desgracia, y buscar algunas de las cuestiones que están comparadas. No es necesario que tomen todas las cuestiones comparadas, pueden tomar por lo menos dos, porque la idea es justamente hacer algo de criterio de comparación con lo que están diciendo los otros autores. La otra autora, perdón. Entonces la idea es esta, repito. Por una parte van a tener que buscar cuáles son las características del proceso histórico de los últimos 30 años. Breve. ¿Para qué? Para observar algunos lineamientos que puedan coincidir o no con la perspectiva que está planteada por Chirolo. También recordemos una cosa, y eso siempre ténganlo presente. Ustedes van a ver más líneas de contacto o con Brasil o con Chile que con nosotros. ¿Me entienden? Entonces, por ahí, por ejemplo, si una de las cosas que quieren examinar es la cómo se gobierna o qué características tiene o cómo se ha avanzado, y ven en el 2016 qué dice el informe, y ustedes dirían, bueno, pero en la Argentina venimos de una trayectoria distinta con respecto a eso. Entonces, la idea sería eso, que ustedes tengan una búsqueda de la parte histórica general muy breve, no se sabe, porque si no el informe va a terminar siendo la historia del país en los últimos 30 años, y hay algunos que les pasó de todo, no somos nosotros los únicos. Y la otra cuestión es trabajar sobre los datos, ¿me entienden? Entonces, lo que ustedes van a tener en el parcial es como una continuidad entre Argentina, Brasil, Chile, que presenta la autora, más el país que le corresponde. Con lo cual, el trabajo, digamos, de parcial va a corresponder a ser ese país que a ustedes les correspondió. ¿Bien? Pero tomando en cuenta los lineamientos que se dieron para el trabajo que usamos del autor. O sea, que si quieren plantear desde alguna perspectiva comparada lo que obviamente dice Chirolo, es lo que van a hacer. O sea, la base es el trabajo que nosotros ya estuvimos viendo. Lo otro es una búsqueda, por un lado, de la cuestión histórica política breve y luego el análisis de datos en función de lo que ustedes quieran trabajar, las variables que ustedes quieran trabajar de un informe puntual sobre educación superior hacia el 2016. Entonces, de esta manera combinamos una línea de continuidad con esa lectura, pero por otro lado el aporte de ustedes en términos de una mini investigación que tiene que ver con buscar desde la misma perspectiva que la autora les presentó. ¿Bien? Por eso también no quise dárselos el jueves que viene porque quedaba menos tiempo, y por otro lado porque vamos a quedar que al primero ustedes vienen y lo traen y damos un tema, trabajamos algo, y después digamos la exposición de alguno de ustedes o de los tres rondará sobre eso que han hecho, digamos. O sea, la exposición del 15 rondará sobre eso que hicieron, tomando la base de una política comparada que hizo la autora que trabajaron, que además es un texto muy nuevo, ¿bien? Entonces tomamos el último informe de educación superior que se hizo en el 2016 con la perspectiva más actual. De la forma tal que ustedes lo que van a hablar en realidad va a ser sobre lo que escribieron y el trabajo que hicieron. O sea que para cuando lleguemos a la jornada, que es como una actividad también de evaluación, pero obviamente distendido, pero desde un nivel en donde lo escrito ya lo tenemos, lo vamos a hablar acá mínimamente antes y luego lo hablamos, porque por ahí alguno, obviamente, alguno de las jornadas vaya también, porque es un espacio abierto, entonces que sepa, digamos, que otras cosas nos preocupan en una carrera de grado, en una materia que está trabajando esto, y que tiene también una perspectiva de una mini investigación, ¿no? Como para poder también ver cómo puedo seguir una autora, ¿no? Tomando esa base y seguir y haciéndolo como si le hiciéramos hacia otro país. ¿Está claro? Por lo tanto, es muy concreto, es breve, pero también pensé que si se los daba la semana que viene para poder traerla resuelto a una parte para el primero, de pronto estaban muy jugados con el tiempo y también nos privábamos de otro encuentro intermedio por si tenían dudas, por si querían hablarlo, ¿me entiendes? Ya, digamos, no teníamos el intermedio. Entonces, por eso, en vez de lo adelanté, pero en definitiva es una forma de hacerlo un poco más en cuota, sigue siendo un parcial para entregar, o sea, en este caso ustedes el primero vienen y lo traen, ¿bien? Nada más. Y seguimos o hablamos de eso, o si alguno tuvo una dificultad me la plantea, ¿me entienden? Esa es la realidad que vamos a hacer. En esta sencilla, pero no menos emotiva ceremonia, vamos a proceder, pero es un anotador universitario, ¿verdad? Esto no tiene el permiso, es que encontré. ¿Ustedes tienen mi mail? Bueno, cualquier cosa. alfonsina.guardia@gmail.com. En un ataque de desesperación que alguno puede llegar a alfonsina.guardia, todo con minúscula, @gmail. En algún ataque así de ansiedad, quizás tenido también por la bronca, digamos, de lo que fuere, me escriben a ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que les pasa. Bueno, vamos a hacer así. Alfonsina, te hago una pregunta. ¿Cuánto pensás de extensión del texto? No más de 5 carillas. No más de 5 carillas. A espacio intermedio, letra 12. Arial 12. Arial o Times New Roman, pero 12. Interlineado. Interlineado 1,5. Para no usar antiguo. Sí. Voy a estar como Susana Jiménez, viste, que le hacen cada cartón por letra. Se separan todo con la palabra. A veces parece que vos podés leer lo que no, el tema del 12 es para también para que no te quede ciega. Básicamente. Sí. Y el Times New Roman o el Arial. El Arial es mucho poco para ver, pero bueno, cada uno tenemos nuestro gusto con la letra. Pero si me lees, bueno, a ver, acá tengo el grupo o los grupos. Cambia. Quiero ver si está bien. Alejandra, Benidre, Marcela y Alejandro. Sí. Bien, ¿está bien ese grupo así? Sí. Perfecto. Bueno, venga. Ese de América. Vaya, no, saco yo la sangre. Esos tres están ahí perspectiva muy particular que tiene que ver desde la emergencia del Estado plurinacional de Bolivia, digamos, la idea de cómo esta nueva, que no es nueva, porque en realidad fue siempre, pero el punto es cuando emerge como una construcción, digamos, y la construcción de ese Estado plurinacional. Específicamente de Evo Morales tiene que ver puntualmente con determinadas líneas que también van a afectar a la universidad para bien, pero también es cierto que no, la boliviana era una universidad terriblemente elitista, muy cercana a la, digamos, a la cuestión religiosa, a la construcción religiosa puntualmente católica, y Y que es interesante que por ahí ustedes cuando estén trabajando esto, seguramente aparezca esa cuestión política de qué ocurre cuando hay un cambio muy sustancial en los últimos años a partir de la conformación de un Estado plurinacional y cómo repercute eso en las universidades más tradicionales, digamos, que si pueden encontrar algunos cambios por ahí de planes de estudio, alguna cosa que hubo con respecto a eso, estaría interesante. Igual es muy probable que salga, porque digamos, busquen eso y está. Marcela, Soledad y Claudia, muy bien. Las panchas. Cuba. A ver, tienen el, digamos, varios aspectos políticos interesantes, como tómenlo como ítems, básicamente todo lo que tiene que ver con los últimos recorridos de la Revolución Cubana, porque en definitiva la Revolución está desde fines de la década del 50, pero en los últimos tiempos, exacto, vean, no es necesario los últimos 30, porque todavía estaba Fidel, pero un poco más, el final de Fidel, la transición, digamos, hacia otra estructura hasta el hoy, ¿no? Pero en el caso cubano hay algo muy particular que tiene que ver con la construcción de la educación en general de Cuba con la revolución, digamos, ¿no? Que eso es algo muy distinto en toda América. Y de pronto, digo, por ahí tómenlo en general, pero podrían pensar en ver algunas líneas, por ejemplo, si nosotros así informalmente decimos cuál es la formación que está más identificada con lo cubano, con la educación superior cubana. Medicina. Digamos, es como uno de los ejes más fuertes que ha, entre otros, pero es el más conocido. Es el hito. Alfonsina, por ahí te dijo una burrada. No. A mí me comentaron que en este, sabes donde yo veo un paralelismo y por ahí es una burrada, pero pensémoslo. Lo que vos comentaste la otra vez de Chile y el acceso a la universidad para algunos y sobre qué se hacía, sobre un puntaje, sobre un montón de cosas, yo tengo entendido que en Cuba, de acuerdo a tu desarrollo académico del área intermedia, del área secundaria, podés ir o a los politécnicos o podés ir a la universidad. Entonces como que hay un paralelismo. Sí, sí, porque tiene que ver en realidad con políticas de ingreso orientadas. Exacto. Pero en este caso, la orientación en Cuba está dada también en relación a las necesidades que ha definido el Estado. Exacto. Que ahí hay una cuestión de pronto en donde lo de la medicina tiene un lugar preponderante porque ha como planteado una línea totalmente distinta y también se ha permitido la incorporación de estudiantes extranjeros a esa formación. Pero sí, hay una construcción así que tiene que ver con las necesidades del Estado y digamos, con una apuesta muy fuerte que Cuba hizo por la educación. Y eso viene, o sea, el último lineamiento es la educación superior. Pero Cuba tuvo un derrotero muy fuerte con la educación desde la primaria, porque cuando llega la revolución el nivel de analfabetismo era feroz. Digamos, en comparación a lo de hoy, pero prácticamente no tienen nivel de analfabetos. O sea, es uno de los países en América Latina más interesantes para ver todo el sistema educativo. Alfonsina, ¿podemos sumar una entrevista a una de las docentes? Lo que ustedes quieran. Lo que está en medicina, una de las docentes cubanas que se ocupó de la degradación de posgrado de medicina. Genial. Ah, no, la tengo buenísimo, mira. Se va el 10 de noviembre. Agarra la hora. No, no, nada es casual en esta vida. Mariela, Alicia, Claudia, ¿están? Todavía no llego yo. No, pero ustedes están con nosotras. Perfecto, tal cual. Venezuela. Wow. Muy bueno, a ver. Muy bueno. Venezuela, a ver, yo me perdí de decirles a dos, perdón. Paraguay, no habíamos hablado de Paraguay la otra semana por el tema de... No se acuerdan, qué divina. Alejandro no estuvo. No, eso ya lo sabemos. Él evidentemente no puede recordar. No, no puede recordar. Y en el caso de ustedes tampoco, por lo visto, por el fondo. A ver, ahí sí, en Paraguay lo que tienen que ver es, desde la década del 80 tienen, por un lado, la cuestión de... los 80 en general son las vueltas a la democracia, y hay un hito muy importante en general, que ahí pueden tocar lo de Argentina y Brasil, que es lo de la conformación del Mercosur, porque en definitiva esa fue una intencionalidad de integración que surge en los 80. El eje empezó siendo Brasil-Argentina, pero luego sumaron a Paraguay y a Uruguay. Y en esa suma tenía que ver con la cuestión de la democracia, o el mantenimiento de la democracia como una cláusula fundamental. Paraguay, miren o busquen, incluso lo que pueden hacer es en ese caso... googlear la universidad fundamental de Paraguay y la relación con el Estado. No tienen mucho más. Lo que sucede es que vamos a ver, eso lo irán definiendo ustedes, en relación a los países que nosotros vimos en el artículo, en cuál les parece que pueden encontrar alguna línea de cierta forma de comparar. Por ejemplo, lo que recién decían acá en relación a Cuba es otro tipo de ingreso con otra perspectiva, pero hay un ingreso pensado desde la educación anterior, desde el sistema educativo previo, digamos, ¿no? Que es como el caso chileno. Ahora, Paraguay, busquen esto desde los 80, mínimamente los diferentes gobiernos. Ahí hubo en algún momento un alineamiento, digamos, de reivindicación de sectores más vulnerables. Es una sociedad terriblemente tradicional la paraguaya. En general, lo que estamos, creo que lo hemos mencionado ya, nosotros estamos en un escenario en donde, en general, en América Latina, más allá de que los últimos indicadores dicen que los sectores medios han crecido en general en todo el mundo, ¿bien? Lo real es que América Latina fue o tiene una tradición muy fuerte de sociedades mayoritariamente duales en el sentido social. Por lo tanto, la educación superior siempre estuvo cerca de los sectores más tradicionales, de los sectores de mayor poder adquisitivo, porque el ámbito de la educación superior siempre fue considerado para los sectores más altos. Paraguay no está exento de eso. ¿Bien? Entonces, pero ahí voy a decirles algo para tener en cuenta de Perú. En el caso de Paraguay, vive con un criterio bastante parecido al resto de las sociedades latinoamericanas. Entonces busquen en qué momento de pronto hubo un intento de quiebre de esa dualidad fuerte y miren las estadísticas a ver qué dice, porque con las estadísticas en algún plano ustedes van a ver, por ejemplo, qué pueden ver, si se incrementaron en los últimos tiempos los números de estudiantes, por ejemplo, eso implica algún tipo, eso va a valer para todos. Sí, implica evidentemente un cambio de política de apertura, algo de ingreso, algo pasa por el tema de que de pronto hay un crecimiento más allá del demográfico. En algunas sociedades tiene que haber un proceso de apertura, porque si no, no se entiende, digamos, porque no es solamente una cuestión demográfica. En el caso de Perú hay un punto, pero es más lejano en el tiempo, que fue el primer país que intentó avanzar sobre los principios de la reforma universitaria. Y en el caso de Perú, bueno, de hecho, parte de los principios de la reforma constituyen la base del programa político. De hecho, empieza a pensar el programa político del APRA Víctor Haya de la Torre, el fundador del APRA. Cuando él empieza a pensar, es una de las primeras cuestiones que hace la reforma universitaria como influencia en Perú, es la aparición de universidades o de espacios pensados para obreros y para sectores que provengan de los pueblos originarios. Ojo, porque Perú fue en esos momentos, al poco tiempo de la reforma universitaria nuestra, el primero que le dio un cariz todavía más social hacia otros sectores que ni siquiera nosotros lo dimos. Ni siquiera nosotros lo dimos. El tema es que eso se termina abruptamente, producto de justamente intervenciones militares y toda esa... eso termina siendo una experiencia, digamos, de peruana muy particular y muy vinculada al proyecto político de Allá de la Torre. Lo que tendría que ver es, y el impacto que tiene puntualmente la reforma en la Universidad de San Marcos. Ahora, lo que tendría que ver es en los últimos tiempos, que además Perú ha vivido sumamente convulsionado, el famosa la corrupción, ¿no? Exactamente, y Fujimori, su ida y vuelta, prisiones, salida, y si no es él, es la hija, y así, digamos, tenemos una continuidad de problemas con Fujimori. Por ahí plantear algunas de estas cuestiones, digo Fujimori porque incluso llegó a digamos, en esos periodos, desde los últimos 30 años, Perú vivió uno de los escenarios más difíciles en gobierno democrático, que fue cuando un presidente democrático cerró el Congreso. O sea, eso lo hacían los militares, no un presidente democrático. Entonces, digamos, llegó al Zoom, ¿no? Por eso es una de las democracias también investigadas, entre comillas, por el hecho de mantener la supuesta vigencia de la democracia en el presidente, pero cerrando el Congreso, con lo cual es una mezcla bastante extraña. La derecha tenía muchos sí, poderes. Exactamente. Lo sigue teniendo. Y la sigue teniendo. Sí. Y además hay una suma ahí que tiene que ver con una sociedad también desigual, pero con una, que lo mismo pasa con Bolivia, que es con una fuerte presencia de población originaria. Y hay que ver cuáles han sido los lineamientos que existieron de pronto en los últimos tiempos de integración de ese sector hacia, en principio, la política educativa en general, y si es que ha habido algo en relación a la universidad. Lo que ha sido en general más fuerte es en relación a los primeros tiempos, digamos, la primaria, la alfabetización, se ha apuntado más a ese lado. Lima es una ciudad muy cosmopolita. Muy cosmopolita. Pero Cusco, por ejemplo, tiene un ataque contra la parte indígena y viven de eso, es muy fuerte. Y viven de eso. Y la otra cuestión tiene que ver, antes que me olvide, con que Perú también vive en los últimos, digamos, la convulsión política implica un Fujimori o implica también un poco antes y aún ahí Sendero Luminoso, claro. O sea, hay toda una bien, y ahí, ¿y por qué menciono lo de Sendero Luminoso? Porque ahí hay sectores que provienen de estudios universitarios, digamos, entonces así que tienen para entretenerse. Conclusión, ustedes, pero no se larguen más con lo político, digamos, sepan que lo que necesitamos es saber las líneas generales para entender qué le pasa a un país que tiene que tomar definiciones de políticas públicas educativas en ese contexto, ¿me entiendes? Entonces, después van a ver los datos, pueden buscar otro y van a decir, bueno, acá hay un periodo de apertura, evidentemente, ¿cómo repercute eso en la educación? Y en la educación, ¿en cuál nivel repercute más? Tarde o temprano, cuando hay procesos de apertura, que en general en América Latina se dan apuntando a la educación primaria y en los últimos tiempos han apuntado a la educación secundaria, obviamente, en muchos con una perspectiva más de trabajo que de continuidad de estudios superiores. Bien, esa es otra cuestión. pero que en el caso de las de otra vez la cuestión de los de apuntar la educación primaria y luego la educación secundaria tiene que ver con también esos procesos que van a impactar tarde o temprano en la educación superior. O sea, cuando se fortalece la educación primaria o se avanza sobre la obligatoriedad del ciclo medio, eso te impacta a largo plazo, depende de las políticas que se implementen en la educación superior. Entonces, si ustedes observan esos lineamientos, saben que puede haber ahí líneas de continuidad, ¿me entiendes? Eso es como, le estoy planteando algo que evidentemente no saben, pero es como clave para tener en cuenta, ¿no? O sea, señales de alarma cuando dicen, bueno, es un gobierno de apertura, avanzó sobre la obligatoriedad de tal nivel. Si les dicen, avanzó sobre la obligatoriedad del nivel secundario, por ejemplo, ver, ustedes saben que esa es la llegada más cercana a esto. Una pregunta. O sea que, con lo que dicen de Perú, para que por ahí no sirve para todo, no importa el país, sino la franja que está de décadas que estamos viendo, con los ejemplos donde se intercalan. Lo de Fujimori sería un periodo de dictadura. Exacto. Bajo el marco democrático, a diferencia de las otras dictaduras. A diferencia de las exactamente. De hecho, en general, con Fujimori se habla más de un nuevo tipo de democracia, porque hay una emergencia democrática de llegada al poder, pero es una de las actitudes más terribles, justamente el término democrático, que es cerrar el Congreso. Es como el sumo, digamos. Uno no imagina que un presidente va a clausurar el Congreso porque justamente lo tenía todo en contra, clave aclarar. Claro, sí califica como dictadura. Exacto, ahí está la diferencia. Y no es para el poder. Exactamente, la cuestión que en realidad va más por el lado del autoritarismo, porque no hay un avance en relación de todos los derechos, pero sabemos que si no se puede sancionar las leyes sin discusión, digamos, estamos ahí en una franja muy muy muy débil, ¿no? Sensible. Muy sensible. Por eso lo de Fujimori fue un caso único. El innombrable era muy amigo de Fujimori. Por supuesto, lo veía como un ejemplo por el crecimiento económico inicial. Bien, Venezuela. Y ahora seguimos con los otros que le faltan. Sí, Venezuela, bueno, tenemos. Agarrate. Los últimos 30 obviamente tienen que ver con Chávez el Grande, eso es clave. Pero deberían ir un poco más atrás, aunque sea para mencionar, y les explico por qué. Venezuela no vivió bajo las características de los gobiernos militares que, por ejemplo, tuvimos en Brasil o en Argentina en los 60 o en los 70. Venezuela vive otras cuestiones, pero no vivió esos escenarios de dictaduras militares tan terribles. Esto tiene que ver por un proceso de acuerdos que se dan en la década del 60, que lo buscan como las actas de punto fijo. Esos acuerdos garantizaron desde el sector militar la no interrupción de la vida democrática para transformar eso en un régimen autoritario. Hay un acuerdo social de actores militares con actores políticos, y eso fue único en América Latina. Y muy después, digamos, de ahí se parte, hay que empezar a salte de ahí. Para, ¿por qué? Salte de ahí para entender, digamos, también la figura de Chávez desde la perspectiva militar, digamos, porque para ellos no es una cuestión, la situación de lo militar es totalmente distinta a la visión que podemos tener acá o que podemos tener en Brasil, porque ellos arrancaron no teniendo escenarios de dictadura porque hubo acuerdo previo. O sea, ellos tuvieron episodios de llegada de gobiernos militares, pero los resuelven por el acta de punto fijo y dialogan, debaten, acuerdan y siguen. Se llama acta de punto fijo. Acta de punto fijo. Y luego, el otro escenario que tendrían que buscar así, pum, es el denominado Caracazo. Caracazo, Caracazo. que tiene que ver con un episodio de explosión, digamos, que búsquenlo, sí, pero que tiene que ver con, para entender, por ejemplo, cuando una sociedad puede estallar, porque se llama así, por un momento venían en un cúmulo de aumento de precios, de escalada de precios, de los productos de primera necesidad, venían más, y el Caracazo se estalla, es un movimiento social que estalla en Caracas por la suba mínima del boleto de transporte urbano. Entonces, digamos, se toma como ejemplo de decir, ¿cómo estalló Caracas con el boleto por 10 centavos? No me acuerdo cuánto era, lo ponemos como dijera, una cosa así. No por el petróleo. Pero en realidad es por, digamos, la suma. Y de pronto también da cuenta de la situación social que existía, etcétera, y ahí, digamos, como para empezar a explicar también el rol de Chávez, pero también básicamente para que ustedes vean cómo es la sociedad venezolana, nuevamente una sociedad muy dual, y donde los últimos tiempos apuntaron a tratar de remediar esa dualidad. Deberían buscar, bueno, cuál es el rol de la educación en general, que para ellos ha sido clave en los últimos años, y bueno, ¿qué ha pasado con las universidades en estos tiempos? ¿Qué les ha pasado? Bien, vamos a Barra, Laura, Sergio. Ahí está el otro trío más mentado, vamos a ver. No sé cómo te lo pasa, esa sensación. México. ¡Viva México, cabrón! ¡Ay, no! ¡Pero no, mira! ¡Se me dio! México, bueno, México, otro ejemplo también de sociedad dual, atravesada por muchas cuestiones que tienen que ver, por un lado, por las líneas de continuidad política durante décadas. Ustedes saben que hubo casi 70 años de primacía de un partido gobernante, o sea que no hay... Hasta cuando lograron sacarlo ni ellos se daban cuenta que se había ido. Bueno, y en los últimos años lo que se ha visto justamente son esas alternancias que en general en México no estaban acostumbrados a vivir, digamos, vivían bajo una misma línea de continuidad. Es una sociedad terriblemente tradicional, donde otra vez la cuestión de la educación superior es fundamental. Otra vez hablábamos en torno gracioso, ¿se acuerdan? Incluso con el Chavo y demás, llámame licenciado, la idea de el título de licenciado, que tiene que ver especialmente con el título de licenciado en Derecho, es la idea de una superioridad, ¿no? Como diciendo, yo tengo un título y es este, pero eso que planteaba en chiste, que tiene que ver mucho con poner en el humor, en definitiva, a veces no da cuenta de aquellas cuestiones que no se pueden decir. Y desde el humor se pueden atravesar de otra manera. Esa cuestión que generalmente decían así era como para plantear la diferencia social desde la adquisición de un título universitario, porque en definitiva es eso. Y eso también prueba quiénes pueden acceder a los títulos universitarios, ¿no? En los últimos tiempos, como ustedes van a ver esa alternancia que antes no se veía, y la otra cuestión que hay que, aunque sea mencionarla, porque me parece que es clave, es, bueno, el rol de la Iglesia Católica, que lo ha tenido siempre desde que pusieron un pie los españoles en América, en México no fue ajeno a eso, muy por el contrario, tienen una población muy importante de pueblos que remiten a los pueblos originarios que habitaron ese territorio, y en relación a ello tienen un estado viviendo en paralelo, que por lo menos hay que mencionarlo, que es lo de Chiapas. Chiapas bajo el ejército zapatista de Liberación Nacional, digo, porque México vive con un estado ahí adentro, ¿no? Que tiene una fuerte vinculación con la iglesia, que también trabaja desde lo educativo muy fuerte, especialmente para la adquisición o la de saberes que les sirvan a los campesinos. Hay una realidad muy marcada en la población rural, ¿no? Entonces hay que ver qué le pasa a esas universidades mexicanas, que son además, tal como dijo, ahora me olvidé cómo era el presidente que había dicho, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. La idea, esto de la presencia de Estados Unidos, también es una presencia fuerte al escenario de la educación superior, porque para ellos, especialmente para los sectores de más alto poder adquisitivo, los posgrados, es casi natural ir a hacerlo a Estados Unidos, digamos. Entonces el grado lo tolera medianamente en las universidades y el resto lo hacen. Le faltan 5 para el peso en eso. Exacto, ahí hay un punto porque están cerca. Y evidentemente quien puede costearse un posgrado ahí no tiene problema de irse a alguna zona cercana de acuerdo al lugar donde esté. Sin embargo, tienen centros muy interesantes de vida universitaria los mexicanos, independientemente de la UNAM, que también, ahí hay un punto, fue después de Perú el otro país que tomó principios de la reforma universitaria. No los consolidó mucho en el tiempo, pero los intentó tomar, lo cual no deja de ser algo. Quiero preguntar en cuanto a lo que es el contexto político, es decir, que tenemos que ver por encima, seguramente que van a tener que ver parte de los 70 años que después se van a alternar. Los dos temas que tienen, de las migraciones, sí, y del narcotráfico. Exactamente. Más que nada el tema, en realidad todo esto está tamizado fuertemente con otra vez con Estados Unidos, ¿no? Y digo, mirándonos ahora, ¿no? Independientemente, ahora además tienen a Trump, o sea, ahora el vecino, con lo cual es un combo explosivo. Tienen un nuevo presidente con una organización o un planteo político muy particular, que bueno, hoy no se sabe cómo va a llevar adelante fuertemente eso, pero no deja de ser algo de quiebre y también dar cuenta de una sociedad que quiere hacer otras cosas, ¿no? Y se cansó un poco. Paolo Scaglia, María, ¿está? María Reina. Bueno, pero estás vos, así que sacamos para ti. Ecuador. Uno de los países que menos debemos saber, porque es uno de los más ajenos, digamos, a lo más cotidiano, además, y otra vez en un enclave geográfico que también hace que se pierda un poco. Otra vez, toman los... Ecuador en realidad tiene una fuerte influencia en temas de organización, de educación, por ejemplo, de Perú. Para ellos, el Perú es como un modelo interesante para seguir. Sin embargo, también están en procesos de ampliación, digamos, de la educación, y lo que tiene muy interesante Ecuador es alguna política de posgrado, por ejemplo, pensada especialmente en fortalecer sus graduados para lo que necesiten. Está muy orientado a las necesidades, por ejemplo, que tienen en terrenos de economía agrícola, etcétera. Entonces anda por ese lado. Políticamente no han tenido una situación así tan compleja, han vivido algunos momentos, pero digamos, no han sido de los ejemplos más sonoros, ¿no? Fíjate a ver, fíjense los dos cuando estén buscando la cuestión con las estadísticas, especialmente en los últimos tiempos se han habido algunos cambios de apertura, ¿no? Que es muy probable porque en general se han dado en los últimos 10 años esos procesos en América Latina. Sería bueno ver si eso tuvo un correlato en el en Ecuador. Y el último creo, el de Melina, Mariela, es el último. Marcos. Horacio y Marcos. No, y el mío también. Ah, ¿quién? A ver. Y el de Fátima de la chica de Para, entonces yo esto es lo que país, tengo. Sí. A ver. Si no ponemos, agregamos países en América, todavía tenemos. Sí, van a ser. Entonces, a ver, yo tengo a Melina, Mariela, Horacio y Marcos. Sí, ese sí. Es un. Ese es uno. Y ese es el último que tengo anotado. Ah, no. Te falta Silvia Domenech y María Carrasco. Silvia Domenech y Cecilia Maramayo. Cecilia. María de los Ángeles y Silvia. María de los Ángeles y Silvia. Ese es un trío. Perfecto. No, me falta Tolosa, Dowich y Aurelia. Y el otro invisiculado. A ver, Carrasco, ¿cómo me dijeron? Carrasco, Domenech y Garage. Ese ya lo puse. Y el otro que me falta. El otro es Tolosa. Espera. Con Z. Justo. Chao, bueno. Tolosa. Dowich. La Colo, sí, la Colo, Gisela. Y Edgardo. El otro pedazo. A Tolosa siempre poner la Z porque después no te habilita un nudo cuando lo presentas. Yo te digo eso. No sea cosa que te diga. Y después de eso para más adelante. No sabe para qué. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está? Ah, eso. Claro. ¿Quién? ¿Ella o ella? Esperen un momento. Cambio, no. A ver, habíamos dado Paraguay. Ah, Nicaragua, Uruguay. Está alejada. Está ahí porque tomo un Bárbara está lindo con esta noticia. La chica no está fuera del tío. Menos mal que me dijeron que yo iba a estar acá sorteando el último. Es buenísima. Le dieron millones de dólares a la investigación y la mentira. ¿Qué era, japonés? No. ¿Era japonés? Así que me quedé. Sigue cargando con el artículo de Japón. 5. Es de ahora, ¿eh? Están todos los días investigados. 7. 8. Así que tengo 10 grupos. Bueno. Es lo que hace la inflación, ¿viste? De una semana a la otra. Igual, más allá de eso, hay algún que otro caso que no sabemos si continúan o no continúan, que tampoco bueno, hay cuál es la cosa. Me avisa. Puede ser que no continúe. No, porque tengo en el informe Salvador, que era Nicaragua. No, vamos a ir al espacio iberoamericano de los ciudadanos. Así que se puede. Vamos a tomar otro. Quiero estar segura que lo hicieron. Sé que en Portugal está uno. Ah, mira. Porque es el espacio iberoamericano. Pero quiero ver. ¿Qué lo ves? Sí, es la diferencia. Vamos por uno bravo, pero bueno. Y a ver si lo bueno, a ver, vamos. Melina, Mariela, Horacio, Marco. Hablando de ese grupo le va a corresponder Colombia. ¿Está alguno de ellos? No. Bueno, díganle que Colombia, más allá de lo que le dije a todos, tiene la situación de exacto de la FARC, otra vez un estado dentro del estado y demás, más allá de todo lo otro. Sí. Pero lo que tiene es que les, díganle a los que les correspondió Colombia que se fijen lo que ha pasado en los últimos días, busquen en el diario, en diarios, qué es lo que ha pasado en Colombia en los últimos días en relación a las universidades y a la educación en general y a la educación superior en particular. Porque ha habido una de las movilizaciones populares más grandes que se ha visto en la historia de Colombia por esto. Así que esto pasó ahora menos de una semana. Así que le digan, le dicen a sus compañeros. Cualquier cosa le dicen que me escriban. Vamos con Silvia, Cecilia, María de los Ángeles. ¿Hay alguno? ¿Alguna? No. Bueno, les saco. Uruguay. Bueno, acá tienen la Universidad de la República, digamos, tienen un centro ahí muy, muy fuerte, pero también que tiene que ver con un compromiso muy marcado por la política de integración que tiene Uruguay, básicamente como ámbito de discusión en general de América Latina del Sur. Pero bueno, habría que ver la Universidad de la República, bueno, cuál ha sido su derrotero. Piensen que Uruguay ha vivido también episodios de dictadura, pero tiene una fuerte tradición de una universidad como muy comprometida con la realidad política imperante. Así que ahí ha habido algunos enfrentamientos. ¿Cuándo salió Uruguay de estados autoritarios? En los 80 también. Lo que pasa, sí, es un correlato acá, es Brasil, creo que es en el mismo momento que Brasil, debe ser 85, 86, más o menos lo mismo. Con la diferencia ahí, la política uruguaya giró con una, digamos, la democracia le dio la vuelta a la democracia, vuelven los partidos que tradicionalmente habían estado, el rojo y el colorado, pasa en un momento dado de estos 30 años la aparición del Frente Amplio, que corre un escenario bipartidista tradicional de Uruguay. Uruguay vive en el bipartidismo y en golpes militares, pero cuando pasaba venía alguno de los dos partidos, y así sucedió, que incluso hay nombres que tradicionalmente pertenecen a uno u otro partido y a nivel familiar, etcétera, hasta que aparece el Frente Amplio y les quiebra por completo el esquema de bipartidismo único en América Latina. Era el único país que tenía... Sí, así tan fuerte, sí. Bien. El último grupo incorporado se corre de América y va a España. Sí. ¿Por qué? Por el informe que ustedes van a ver es de Iberoamérica. Por lo tanto, incluye España y Portugal. Y también es interesante por el hecho de la fuerte vinculación que existe, lo hemos visto desde el comienzo, entre España, la conformación de las universidades, ciertos planteos que en general en Europa se dan, tienen una repercusión fuerte para el costado latinoamericano, de acuerdo a lo que plantea España. España, lo que sucede, que ustedes van a ver, algo que nosotros hemos visto, así que eso no les va a costar, que es el proceso de Bolonia, que tenía que ver, ¿se acuerdan?, con la mayor integración en Europa, etcétera, etcétera. Eso la corrió un poco de los vínculos con América Latina, porque debió integrarse más para allá que para acá, ¿bien? Pero eso le dio también una organización que es susceptible de ser trabajada desde la perspectiva latinoamericana como un modelo, digamos, el único que tenemos más cercano para poder hacer. Ahí tienen que ver, bueno, cuáles las características en los últimos años. En realidad tendría que ver, si tomen los últimos 30 años con estas alternancias políticas entre el PP y el PSOE. Pero en realidad ahí la cuestión de España pasa más a nivel de educación superior, más que la cuestión política, es decir, con la adopción del el involucrarse en el proceso de Bolonia y seguir la conformación del espacio europeo de educación superior. Entonces, digamos, marquen las líneas políticas de los últimos tiempos. Ya está superada la estancia del franquismo, digamos, y partidos que alternan, etc. La idea de, bueno, que tienen más universidades públicas que privadas, y dentro de las privadas las católicas. Tienen privadas católicas muy especiales, porque las especiales son las que en general son católicas pertenecientes a dos grupos que marcan tendencias totalmente distintas, o los que provienen de la trayectoria jesuítica o los del Opus, o sea, hablando de totalmente diferentes. Luego tenés las universidades privadas no confesionales, que si quieren, para ponerlo como dato, busquen, en este último año no, y en estos últimos meses, no hubo una, creo que cada 15 días tenían un escándalo con el tema de los títulos dados por universidades privadas españolas, especialmente en el grado de maestría. El escándalo de quiénes eran, de autoridades políticas. De hecho, las denuncias por alguno de esos títulos le costaron la renuncia a autoridades claves políticas. El tema empieza con los del PP que gobernaban y terminó en una escalada feroz en donde la discusión por los títulos terminó siendo un desastre, sumado a los demás. Pero es como decíamos, la gota que faltaba, bueno, la gota que faltó en España fue el plagio, la venta de supuesta, digamos, de que había dado como planes especiales para acceder a determinados estudios, ¿no? Como que habían dado 4 seminarios en forma conjunta, digamos, no daban los tiempos. Y hay una que es la que está más cuestionada dentro de las privadas, que encima lleva el nombre del rey Juan Carlos. Sí. O sea que las tienen todas. Pero bueno, hay digamos, más allá de lo político de los últimos tiempos, que por ahí no sería tan fuerte, lo que deberían enfocarse es en la incorporación al espacio europeo de educación superior y el tema de las denuncias en continuado sobre las universidades privadas españolas. Que bueno, la última que se cobró fue la ministra de Salud. O sea que, digamos, estamos hablando de altos niveles de gobierno. La mayor autoridad de Madrid, una mujer del PPE, fue obligada prácticamente a renunciar en la medida en que lo que presentaban no convencía. Finalmente la hacen renuncia, no tanto por todo el tipo de denuncias que tenía, sino básicamente por el problema en su máster. ¿Y la separación de Barcelona de la provincia? Barcelona de por sí ha vivido en términos educativos ya en su propio nivel, digamos. Lo que pasa es que ahí también hay una situación entre públicas y privadas, y dentro de las que tienen, por ejemplo, una es la Universitat de Barcelona, que es la más fuerte, pero después también, no sé, está la Pompeu, digamos, tienen distintas escalas, pero en general están bien conceptuadas las universidades en las de Barcelona. Y el tema del proceso separatista más fuerte o independentista desde el año anterior no ha pegado tanto en la vida institucional. Obviamente sí, porque La cuestión más fuerte que pega no es por el tema de las instituciones políticas en sí, sino la cuestión económica. Porque había empresas fuertemente vinculadas a algunas universidades en cuanto a sistemas de cobrado, etcétera, que se han ido. Pero pregunto, en las universidades hoy, en la de Barcelona, ¿no se trabaja o no se concientiza con el tema de la separación? Eso entre quienes quieran hacerlo, pero no es una cuestión que ellos adopten, por lo menos no que emerja tampoco. De pronto sí han salido algunos reconocidos docentes o investigadores que han tomado su posición. Pero no es de la universidad. Pero no es una cuestión institucional. Sí ha sido cuestiones personales, porque obviamente ahí sí, y realmente ha sido bravas, pero no han llegado a afectar a la institución de una forma de que les plantee una división total. Han logrado sortear eso. Lo que sí, el problema puede venir por el lado económico, porque ellos tenían unas vinculaciones, algunas de estas universidades, fuertes con empresas que estaban instaladas en Cataluña, y precisamente desde el año pasado hay varias que se fueron. Producto de este proceso, y esa vinculación también resiente la vida, pero en otro plano, digamos, ¿no? Pero también la resiente. Ahora, lo peor, que es el tema de la separación en dos, evidentemente va a repercutir en algún punto, porque los que concurren, docentes, estudiantes, el personal, todos tienen sus propias identificaciones, porque y eso tensa. Ellos chocan con el concepto de la universidad real, con la doctora, y ellos están totalmente... Bueno, pero como han vivido en una situación de mayor autonomía casi todo su tiempo, más allá del choque... Exacto, entonces ellos ya lo han vivido así, digamos, ya vienen de una tradición más de correrse. De hecho, bueno, la cuestión misma del idioma... por eso lo que dije de universidad. Claro. No es Universidad de Barcelona, no, es universidad. Y eso es una definición ideológica. Digamos, el nombre es una definición ideológica. Entonces, ahí ya sabes que ahí hay un espíritu reivindicador de su idioma. Digamos, que es gracioso porque ahora con tanta cuestión de las remeras y todo, obviamente lo... hacen negocio otros grupos económicos en Barcelona y han hecho las remeras, claro, les han dicho en castellano, qué sé yo, Universidad de Barcelona, y en realidad no hay Universidad de Barcelona, está la universidad. Entonces está la remera, que ahí te das cuenta que obviamente no tienen ninguna vinculación con la universidad, porque le cambiaron le hicieron castellana, claro, sin ella querer serlo. Debo ver las remeras y acá hay algo raro, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esa apropiación desde otro lugar en la venta de un producto que forma parte de ellos, como todo lo de Gaudí, qué sé yo. La Universidad de Barcelona es un patrimonio, digamos, cultural de ellos, ¿no? Bien, así que ahí, y en el informe, cuando lo vean, van a ver que son universidades que están muy inmersas en el proceso de internalización de la educación superior, mucho más que de pronto cualquier latinoamericana, porque están ahí, están en el espacio europeo. Entonces, esa cuestión de la internalización se ha hecho muy presente en ellos. Y España siempre ha estado como a, digamos, como que llegaba medio tarde a algunas cuestiones, entonces de la integración, digo. Entonces en la cuestión universitaria se pusieron muy firmes y eso les ocasionó serios inconvenientes al interior, ¿no? Por la aplicación del proceso de Bolonia, especialmente por los títulos, bueno, de grado y más que nada de posgrado, donde los condicionamientos, las características que tenía, por ejemplo, un máster, no eran las mismas que él le requiere el espacio europeo. Y eso lo llevó a cambiar el plantel docente, digamos, a tener que ponerse en lo que obligatoriamente le pedía el resto, y ahí sí hubo tensión. Para eso lo pueden localizar. Me parece que también esas tensiones han hecho una aparición más fuerte a propósito de la situación esta de los venta de títulos o digamos acciones medias raras con respecto a esto. Y la última, la de quien es hoy la máxima autoridad, que lo mencionamos acá en su momento en una de los encuentros, que es la máxima autoridad política española, que es Pedro Sánchez, fue acusado de plagio de su tesis doctoral. O sea, se dan cuenta que la universidad está muy encarnada en la vida cotidiana, al punto tal que este buen hombre tuvo que decirle, bueno, va, me captaron, y la hizo pública, la mandó en PDF y que la pudieran ver y que todo el mundo le sacara de dónde estaba la parte de plagio y demás. Ahora, llegar a esa instancia ya es, digamos, es poner en duda, en realidad esta acción remite a poner en duda su autoridad, su credibilidad, digamos, sí. Pero ¿desde qué lugar se pone en duda su credibilidad política? Desde su título universitario. Entonces, ahí es donde uno ve el valor que tiene un título universitario, en este caso en una autoridad política, digamos, sí. Y si eso es España, tengamos un correlato en otro lado donde también la autoridad política da cuenta de una vinculación con lo educativo, ¿no? Entonces, hoy, como decíamos, México y sus títulos y demás, tiene que ver por de dónde viene, de qué ámbito también de educación pudo alcanzar. Algunos medios locales se habían puesto en su momento el título de Cristina. También. Y exacto, eso bueno, se fomenta, ¿no? Es porque tiene que ver con. En algún caso también es un cuestionamiento a la autoridad, me parece. Tiene que ver con un cuestionamiento a la autoridad. Y y por dónde se cuestiona. Entonces, cuestionarlos por el título tiene que ver con ponerles en tensión entre lo privado, semipúblico, porque en definitiva también hay una presencia de la autoridad en algún momento cuando fue estudiante, digamos, y pudo adquirir un título. Entonces, adquirir en el sentido de acreditar saberes y tener. Pero también lo de la adquisición puesto en discusión en España por el rol de las universidades privadas. Ahora digo, las universidades en ese caso no tendrían que salir a publicar el hecho, bueno, de que... ¿qué es lo que le pasó a la universidad? Primero, no me acuerdo cuál era la de Pedro Sánchez. La de Pedro Sánchez salió a decir que la tesis estaba en la biblioteca y que aquel, porque era, digamos, porque no estaba solo la de él, era la de todos los que habían llegado al grado de doctor, o sea que todas las tesis doctorales de los últimos tiempos estaban todas editadas ahí. Pero el problema, como les dije, que se había armado una cola de pedido de la tesis de él para sacarla, la universidad, los de la biblioteca estaban realmente muy alterados, la única tesis que iban a pedir era la de Pedro, los medios de comunicación. Nadie lo va a ver. Entonces, claro, terminado él mismo, me parece que debe haber existido un acuerdo entre la universidad y él, de decir, bueno, la saco liberada, la ve todo el mundo, enojo. No molesto a la universidad que está dando la de a una, porque además los ejemplares de tesis doctoral que van a la biblioteca es uno, con suerte dos, y acá hay una cola de gente pidiendo solamente la tesis de Pedro Sánchez, para colmo la cuestión de ir con el celular con distintos formatos, sacarle fotos, hay que sacarle 600 páginas poner de fondo. Era una locura, la puso libre y ahí entraron a chequearla. Cuando la chequearon vieron que la verdad las cuestiones que podían ser de plagio eran notas que no estaban bien hechas, no era significativo, no ponía una interpelación real. Pero lo pusieron en duda. Pero lo dudaron, claro. Hay que gastar un montón de atención y de recursos en ir a buscar. Exacto, en abocato basta. Lo que es cierto es que en otros casos sí había probado, se había probado. No la cuestión del plagio, sino más bien el hecho de esto abrupto a seminarios aprobados en muy breve tiempo, como fue el tema de la de Madrid. pero fue empezó un tira y afloje de búsqueda de título universitario entre los dos partidos. ¿Qué va a ser? En definitiva, los títulos universitarios fueron la variable de análisis que no llegaba por discutir los problemas políticos que evidentemente España tiene, donde está, por ejemplo, la cuestión de Cataluña, y pasaba por discutir cuál era el título, el valor del título. Ahora, lo que sí pone en evidencia es a la universidad en discusión, porque cada uno empezaron, y vos dónde le cursaron, y vos dónde cursaron vos, y cómo era el plan de estudio. Entonces se van a mirar los planes de estudio que nadie había revisado en años, viste la forma esta de que se adquiría el conocimiento, las declaraciones de los compañeros. ¿Cómo fue curso conmigo? Si yo con 20 años nunca miro, bueno, este tipo de cosas que revelan a la universidad en discusión. En un plano distinto, pero la revelan en discusión. En un país que no es cualquiera, digamos, un país central para nosotros, y en el contexto europeo está peleándola también para hacerlo. Entonces, vayan por ese lado. Los datos están en el informe igual que los demás, así que, porque el informe es un informe iberoamericano. El informe tiene que ver con nuestro famoso autor, no es Bartolka, Brunner es el compilador. Ustedes piensen que Brunner, que lo hemos leído, bueno, una de las lecturas que hicimos no hace mucho fue de él. Creo que la primera, una que hicimos el 2010, era de Brunner. Brunner es el compilador de todo este informe y es una de las personas especialistas en política universitaria y en política universitaria comparada. Lo que pasa es que nosotros ya lo habíamos hablado, trabajado Brunner anteriormente en la tecnicatura, ¿bien? Porque es lo más. El Kaiser le dicen. Es chileno, por lo tanto también la impronta de su base de acciones en Chile, ¿bien? Tuvo incluso una participación política en algún momento al frente de educación en Chile. Y después ustedes van a ver que cada uno de los países tiene algún autor, ¿no? Algún especialista que se ha dedicado a trabajar con eso, ¿bien? Entonces van a ver lo de los países en general, van a ver gráficos, datos de los últimos tiempos, balances de tendencias y de los cambios nacionales. Hay referencias a algunas organismos, agencias de acreditación mencionadas, así que ahí ustedes van a tener un panorama súper general de todo, ¿bien? O sea, del país que le correspondió y del que no. Pero la idea es que, bueno, que de esa manera ustedes tengan el informe para trabajarlo ahora sobre el que le corresponde y lo guardemos como insumo para por ahí hacer otro tipo de análisis en algún momento en la cursada, porque hay varias cosas que vamos a tener que volver a pensar, pero ya tienen el último informe con ustedes. Así que ¿está nulan o lo googleamos? No, yo se los dejo. Se lo doy ahora a Ale. Vale. Bien. Con esto, imprimirlo para todos, Ale. Bien. Somos solo 54. 30 copias. Sí, 30 copias. Bueno, hacen una pausa si lo esperan a. ¿Cómo era? El Elsa. ¿Viene? Sí, viene. Ay, no. Te paso dos noticias. Para Rufián de Salfón, que tiene que ver con política comparada. Dayana, Isabela. Dania. Isabela renuncia el 1 de noviembre. Sí, ya se sabe. Pablo Domenico. Exacto. Se lo llevó puesto conflicto universitario. Exacto. Sí. Esa por un lado. Y por el otro lado, se iba a hacer ahora en noviembre en la Universidad de La Rioja un encuentro que tenía que ver con historiadores y demás, y que iba a hablar sobre parte de lo que era la Universidad Laica. Bueno, el rector suspendió ese encuentro porque no puede garantizar la laicidad dentro de él. Exacto, en la Universidad de San Juan. Ah, de San Juan. Se había la son las jornadas interescuelas que acá se hicieron el año pasado. Las interescuelas de historia se había comprometido, etcétera. Y bueno, no. Ayer salió el comunicado en donde señalan que no y que entre las razones ponen la discusión hacer que está al interior. Eso es lo que a mí me llamó más la atención. No es que no lo sepamos, ya lo hemos hablado alguna vez acá, pero que digan que al interior de la universidad se está discutiendo en los 100 años de la reforma profundamente laica. No veo la razón de que se esté discutiendo, digamos. Me parece una chingada. No, no, no, no, una discusión. No. Después me pasó alguien un video de la parte de la discusión en el departamento cuando estaban peleándose con esto, que termina con un grupo cantando en latín. No pedamos que cantemos en latín acá porque bueno, no, que cantemos siquiera.